El libro que vamos a presentar en el próximo martes a las 18 horas en la Casa Nacional del Bicentenario en Riobamba 985 se llama Infancias de Latinoamérica, los chiquitos y los grandes. Y en realidad se trata de un libro que contiene fotografías, un concurso fotográfico que nosotros hacemos todos los años ya desde hace 8 años, y también artículos de especialistas. En este último caso, se trata de pensar el vínculo y la responsabilidad que tiene el mundo adulto en relación con los más chiquitos. ¿Por qué? Porque durante muchos años hemos trabajado en relación con los derechos de los niños y niñas como sujetos de derechos. Pero también es importante señalar que niñas y niños son sujetos de derechos siempre y cuando el mundo adulto recuerde esto, los contenga y propicie que la infancia sea infancia y no otra cosa. Y digo esto en relación con la explotación laboral, con la marginalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese libro ha tenido ese objetivo central. Tiene artículos desde el tema de adopción hasta otros que están vinculados a cómo aparece el vínculo entre padres e hijos en el nuevo cine argentino, o las máximas y consejos que han dado desde San Martín hasta el Che Guevara a sus hijos, y también con material fotográfico. Yo digo esto porque en realidad el libro Infancias es el producto de un proyecto que llevamos a cabo desde hace más de 8 años, y que ha tenido que ver con hacer una suerte de mapeo visual, primero de Argentina y después de América Latina, en relación con la situación de las infancias y en Argentina, post-crisis 2001-2002, situación que empezaba a recuperarse en el 2003. Y ese mapeo visual a nosotros nos permitió también saber cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad y también reconocer cómo ha habido importantes cambios, mejoras. El hito de la asignación universal por hijo en Argentina marcó también la presencia de otras posibilidades de contención e inclusión para las infancias. Y luego nos lanzamos a hacer ese mapeo visual en primero en los países de la UNASUR y después en otros países de América Latina. Este libro, que es el número 8, tiene esa propuesta, ¿no es cierto? La presentamos en la Casa Nacional del Bicentenario y además para docentes, para gente de organizaciones sociales que trabajan con infancias, para efectores de políticas públicas, dicho técnicamente, o sea, la gente que trabaja haciendo políticas públicas locales, provinciales, nacionales en relación con las infancias. Bueno, les decimos que vengan, que intercambiemos y tendrán el libro, ya que se va a hacer entrega gratuita de un ejemplar a cada uno.